en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta, edición de jueves 21, sí, estamos a 21 de marzo de 2024, la Semana Santa que va tocando ya a nuestras puertas, la primavera que ya la tenemos aquí, aunque, como siempre en Semana Santa, el tiempo se fastidiará un poquillo, pero bueno, es algo habitual año tras año. Muy buenas tardes desde la Radio del Deporte, desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4, donde te saludamos cada día. También a través de la televisión Teleelch y desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelch.es y nuestra app gratuita llamada del mismo nombre. El Elche Club de Fútbol se prepara para el encuentro del próximo domingo frente al Levante. Ayer se agotaron las 405 entradas que se pusieron a la venta para los aficionados que ya viajaron a los desplazamientos a Villarreal y también a Cartagena. Si se consiguieran otras 400, ya te digo yo que también se agotaban, aunque sea una fecha tan significativa el partido como el domingo de Ramos. Habrá, por tanto, apoyo en las gradas del Ciutat de Valencia de varios cientos de aficionados franjiverdes y de decenas también que las comprarán y lo están haciendo a través de la web del conjunto granota. El Levante que se agarra a una de sus últimas oportunidades de reengancharse a la lucha por el ascenso o al menos por el playoff. El rey del empate, el equipo de segunda división que más partidos ha empatado, 14-31, casi la mitad de sus partidos acaban en empate. Ahora mismo está con 44 puntos a 9 del Elche y a 5 de playoff. En casa, eso sí, es un equipo fuerte que ha sacado la mayoría de los puntos y solo ha perdido 2 encuentros. Curiosidades, tiene 9 puntos menos que el Elche y ha perdido un partido menos. El Elche ha perdido 8, el Levante 7, pero claro, el Elche ha ganado 5 más y ha empatado muchos menos. Está claro que los pasos son mucho más amplios y largos cuando se gana que cuando se empata. Para el encuentro frente al Levante, el técnico del Elche pierde a un hombre importante como Nico Fernández por sanción, pero tiene toda la pinta de que puede recuperar a dos titularísimos, Pedro Vigas y Mario Gaspar, que desde ayer ya están entrenando con el resto de compañeros tras sus respectivas lesiones. Un partido donde el aficionado franjiverde también, como digo, va a ser pieza clave, como la solidez defensiva, que curiosamente el otro día el Elche perdió, aunque ganó el partido. John Chetaulla. Algo a nivel individual, ¿no? Yo creo que es una consecución de un trabajo que el equipo venía haciendo desde antes de que yo estuviera y que al final pues se ha podido ver reflejado en tanto la portería cero como en los resultados, ¿no? Pero es desde luego que seguir con el camino que estamos buscando de la entrega, de sacrificio y de, obviamente de protagonizar con balón, y que yo creo que también es el camino a seguir de aquí al final de temporada, ¿no? La solidez defensiva que, como digo, el otro día, bueno, no es que le llegaran mucho, pero las dos de tres veces que llegaron, dos acabaron en gol. Ahí es donde Becasese tiene que analizar esas dos circunstancias de por qué se produjeron. La primera está claro, el error de Matías Dituro, hasta el mejor escribano comete un borrón en la salida de balón. Y el segundo, pues también, el centro es muy bueno, pero es que le dejan mucho espacio al centrador para que ponga la pelota en el segundo palo. En ambas ocasiones, el que definió de maravilla fue Manu Fuster.

en el Estadio Ciutat de Valencia. El Levante, un claro candidato en los últimos años a ascender a Primera División, tras muchas temporadas en Primera, contra un Elche que ahora mismo es un auténtico tiro, es un cañón por estado de forma, anímico, clasificatorio, por los puntos que ha sacado, es el mejor de 2024 y que dure más que la racha, que dure esta trayectoria. Una racha normalmente es cuando estás en plena montaña rusa y tienes subidas y tienes bajadas. Ahora mismo el Elche va de subidón porque está en un gran momento y ha ido de menos a más. Vamos a ver si dura lo máximo y los próximos 11 partidos, pues el Elche saca la mayoría de puntos. No hace falta irse tan lejos. Ganando al Levante, el Elche defendería la posición que ahora mismo tiene de privilegio de ascenso directo y abriría un periodo de partido realmente trascendental, como van a ser los dos últimos de marzo, que además son dos salidas, Levante y Ferrol, y los cuatro partidos de abril. Recordamos, el Elche recibe al Oviedo, viaja a Zaragoza y termina abril recibiendo a Sporting de Gijón y Español. Los seis rivales, los cuatro de abril y los dos que quedan en marzo, son rivales de la parte alta de la clasificación, son rivales directos. El que peor clasificado de los seis es el Levante. Con eso lo decimos todo. El Levante es el undécimo, el Racing de Ferrol el noveno, el Oviedo el octavo, el Zaragoza es el único que no está entre los primeros porque es decimoquinto, aunque desde principio de temporada lo consideramos uno de los aspirantes, y luego los dos últimos partidos de abril, que además son en casa, van a ser claves, como esa visita del Sporting y del Español. Pero vamos a por el primero de los partidos. Por cierto, antes de que se me olvide, para todos los que hacéis paella para la familia y amigos, hay dos cosas que no fallan. Utilizar arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, y mucha práctica. Y acuérdate de no mover el arroz durante la cocción para que no suelte el almidón. Será un éxito asegurado y no tendrás que poner excusas y echar la culpa a la leña o al viento. Menos excusas y más paellas con arroz Daxa. Y como digo, el partido Levante-Elche, el que polariza ya nuestra atención y la de los aficionados franjiverdes. De momento solo 405 podrán viajar. Hablo de las entradas oficiales que ha enviado el Levante, se agotaron en pocas horas, más los aficionados que puedan sacar su entrada a través de la página web del Levante. La verdad es que va a ser un partido en el que los aficionados levantinistas van a apoyar y mucho a su equipo, porque saben que no está todo perdido, que a pesar de su irregular trayectoria tienen 44 puntos, mitad de tabla, están a 5 de playoff, y ganarle a lo que ellos todavía consideran un rival directo como el Elche, les acercaría al Elche, pero sobre todo les acercaría al playoff, que ahora mismo es su primer objetivo, viendo que el ascenso queda lejos. Aunque, ojo, están a 9 de ascenso directo, a 9 del Elche, pero si ganan, al menos con el Elche, recortarían a 6. Por tanto, cada uno echa sus cuentas. El Elche tiene que echar una sola, ganar. Si gana, no solo sería la quinta victoria consecutiva, sino que prácticamente dejaría a un rival, digo prácticamente, no definitivamente, pero sí eliminado. Lo dejaría ya a 12 puntos más Golaverage a favor. Faltando solo 10 jornadas, ahora quedan 11. Una vez pasado ese partido, la verdad es que 12 puntos en 10 jornadas y viendo la trayectoria de uno y otro, da la sensación de que al menos para el Elche el Levante quedaría prácticamente eliminado. Para ese partido, buena noticia para el técnico Pedro Vigas, un hombre indispensable, fundamental, el capitán o primer capitán, junto a Josan, que además es para muchos el verdadero líder del equipo en el terreno de juego, el entrenador en el terreno de juego. Hay un dato, desde que se lesionó en la primera parte del partido el anterior, el que se ganó en Villarreal, el Elche ha sufrido esa segunda parte, sufrió y mucho, y contra la última victoria, que se ganó 3-2 contra el Albacete no es que sufriera tanto, pero encajó dos goles, algo poco habitual en este Elche de 2024. ¿Será casualidad o no que no estaba Pedro Vigas? Yo no suelo creer en las casualidades. Creo que la ausencia de Pedro Vigas se notó en la segunda parte en Villarreal, donde el Elche tuvo que sufrir y supo sufrir, y tuvo también esa pequeña dosis de fortuna con el balón al palo. Y contra el Albacete, el cuadro manchego, pues tuvo varias opciones y marcó dos goles. La buena noticia es que aún encajando dos goles, el Elche ganó. Por eso digo que creo que es muy buena noticia para mí. Pedro Vigas es probablemente, si no el mejor, uno de los tres mejores centrales de segunda división, y creo que para Becasese también es muy importante su vuelta. Y luego Mario Gaspar, que también se ha recuperado de su roturita fibrilar en el sóleo, también está entrenando ya con normalidad. Vamos a ver si les da, conociendo a Becasese, que aunque salgan de lesiones, ahí está el caso de John Chetaulla, que las primeras de cambio, sin tener el tono físico como los compañeros, ya fue titular, o Arnau Puigmal, lo mismo. Yo creo que si Mario Gaspar y Pedro Vigas están bien con el alta médica, van a ser titulares. Esa es la buena noticia. La mala, que ya la sabíamos, la ausencia de un hombre importantísimo, Nico Fernández, que es el pulmón del equipo y uno de los que genera mayor caos en las defensas rivales. Por tanto, baja segura es Óscar Plano, que sigue con su recuperación, y Nico Fernández por sanción. A priori, recuperables, recuperados Pedro Vigas y Mario Gaspar, y bueno, pues si de aquí al sábado alguno se fastidia, esperemos que no, toquemos madera. A por la quinta victoria, como se le preguntaba a John Chetaulla. El equipo al final lo que tiene que buscar es seguir confiando en su forma de juego, ¿no? en esa competitividad, ¿no? Ese sacrificio que tenemos todos. Yo creo que logrando esos objetivos que tenemos como equipo, pues al final conseguiremos o estaremos más cerca de conseguir esa victoria que tanto queremos. Una victoria que sin duda al Elche le daría alas, no lo siguiente, en una jornada en la que de nuevo hay algún enfrentamiento particular como ese Valladolid-Eibar. ¿Qué interesa en el Valladolid-Eibar? Recordemos que el Valladolid séptimo, a un punto de playoff, está fuera del playoff, está a un punto de playoff, recibe al Eibar, que tiene 52 y que está cuarto, a uno del Elche, a uno de ascenso directo. Pues hombre, ahí lo que interesaría, además de un empate, es que ganase el Valladolid. ¿Por qué? Porque el Eibar se vería frenado en seco y el Valladolid no le superaría. El Valladolid tiene 48, sumaría 51, Eibar 52. O sea que si miramos solamente los números, interesa casi más que el empate que gane el Valladolid al Eibar, mientras que el Elche, lógicamente, gane o al menos no pierda para ir sacándole puntitos. Pero bueno, siempre entre rivales directos decimos lo mismo, un empate sería lo ideal, aunque en este caso, insisto, la victoria del Valladolid tampoco la vería yo mal. Aparte de ese Valladolid-Eibar, por supuesto, el Levante-Elche es otro de los enfrentamientos directos y esta semana creo que no hay más. Bueno, porque el Español-Tenerife ya no lo considero al Tenerife un rival directo. El Tenerife se ha quedado ahí estancado con 41 puntos, decimotercero, lo veo ya muy lejos y sobre todo por las sensaciones que está ofreciendo. Pero hombre, estaría fantástico el Tenerife ganase en el campo del Español. Y ya no hay más enfrentamientos directos, pero bueno, vamos a ver si alguno da el susto, a ver si el Leganés pincha en casa del Villarreal B, que ya está bien que el Leganés de vez en cuando pueda pinchar. John Chetaulla hablaba de que será un partido muy complicado. El Levante, no olvidemos que en casa ha sumado 27 de los 44 puntos que tiene, 27 en casa, 17 fuera. En casa solo ha perdido dos partidos. Igual que el Elche, solo dos. Y es curioso que el Levante ha perdido incluso en el cómputo global solo 7 partidos. El Elche ha perdido 8. ¿Por qué el Elche lleva 9 puntos más que el Levante? Pues porque el Levante es el rey del empate. Es el equipo que más partidos ha empatado. Casi la mitad de sus partidos acaban en empate. De 31 partidos, 14 los ha empatado. 10 victorias y solo 7 derrotas. En el cómputo de goles a favor y en contra lo tiene equilibradísimo, 36 a favor, 35 en contra. Quiere decir que marca más goles que el Elche, tres goles más ha marcado, tiene a favor el Levante que el Elche tiene 33, pero claro, el Elche desde que defiende tan bien, con el balón, y encaja pocos goles, ahora ha encajado, o lleva encajados 10 menos que el Levante. Levante se está viendo, sobre todo, muy perjudicado por los goles en contra. Partido complicado, John Chetaulla. Sí, desde luego que va a ser un partido muy complicado. Seguro que ellos se plantearán un partido difícil, un partido en el que ellos también buscarán tener la pelota, pero yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en jugar a lo que nosotros sabemos, a realizar, pues a ser buenos en lo que sabemos hacer, y yo creo que siguiendo esos pasos pues estaremos más cerca de la victoria. Un John Chetaulla que reconoce que la clave de este equipo es la entrega en los partidos, la entrega en los entrenamientos. Hay un dicho muy popular ya de hace mucho tiempo que dice, dime cómo entrenas y te diré cómo juegas. Sí, totalmente. Al final es lo que decía antes, ¿no? La competitividad, de que todo el mundo quiere estar entre los 11, ¿no? Esa competitividad que te hace mejorar como individualmente y como equipo, pues esa es una de las claves de en este buen momento de forma que está atravesando el equipo, ¿no? Yo creo que igual pues seguir con esta dinámica y bueno, y de aquí para adelante pues seguir con eso, ¿no? Que es donde, o sea, lo que nos ha llevado a estar donde estamos. Un John Chetaulla que ve, o en este caso está siendo una pieza clave en el sistema defensivo del Elche. No es casualidad, desde que él irrumpió en el once titular, muy tierno tras la lesión, el equipo cada vez empezó a encajar menos goles, hasta el punto de que ha ido dejando la mayoría de partidos en 2024 portería cero. Algo a nivel individual, ¿no? Yo creo que es una consecución de un trabajo que el equipo venía haciendo desde antes de que yo estuviera, y que al final pues se ha podido ver reflejado en tanto la portería cero como en los resultados, ¿no? Pero es desde luego que seguir con el camino que estamos buscando de la entrega, de sacrificio y de, obviamente, de protagonizar con balón, y que yo creo que también es el camino a seguir de aquí al final de temporada, ¿no? Un John Chetaulla que se ha convertido en uno de los referentes de la cantera, hablaba precisamente de lo bien que está el equipo y de lo que ha supuesto para él la renovación hasta 2028. Sí, bueno, respondiendo a la primera pregunta, pues un paso muy importante en no solo en mi carrera deportiva, sino en mi vida, ¿no? Al final ha sido, pues digamos, un premio, ¿no? A tantos meses o años de trabajo, de momentos duros como las lesiones, y no solo una victoria para mí, sino para mi familia, mi gente, ¿no? También para el equipo, que siempre me ha apoyado, el cuerpo técnico, el cuerpo médico también, siempre ahí preocupado con mi recuperación y bueno, también agradeció también a la dirección técnica, ¿no? Que tanto Mante como la propiedad Cristian, pues desde el primer momento que firmé en el Ilicitano siempre han confiado en mí, ¿no? Y siempre me han dado ese apoyo, que bueno, siempre muy agradecido a eso. Y respondiendo a la segunda pregunta, pues bueno, al final el equipo está siguiendo una buena dinámica, ¿no? Al final son buscamos siempre ir partido a partido, ¿no? Ir disputar cada partido como si fuera el único, y eso creo que ha sido la clave, ¿no? Para llegar o para estar donde estamos ahora, pero el equipo siempre sigue igual, ¿no? Enfocado en su objetivo, que es ir a partido y dar lo mejor de sí para lograr el sueño, ¿no? Digamos, el sueño, la palabra que ha puesto de moda BKSS, antes se llamaba luchar por el ascenso, ahora la ha puesto de moda, insisto, BKSS llamándolo sueño. Es evidente que para la plantilla el discurso de BKSS se ha convertido en un auténtico mantra, religión, y que van a una con el mensaje que manda semana tras semana, rueda de prensa tras rueda de prensa, el técnico. A John Chetaulla se le preguntaba precisamente por el tema de la lesión. No lo pasó nada bien, recordamos esa fractura de peroné, recayó, y ha tenido que sudar para volver en plenitud. Pues desde luego que obviamente ha sido un momento muy muy duro, pero lo que tengo claro es que si no hubiera sido pues tanto por el apoyo de mi gente, de mi familia, de mi pareja, como del equipo, tanto de los jugadores como del míster, del cuerpo técnico y del servicio médico, no habría sido posible lograr tan bien esa recuperación, ¿no? que tuvo muchos problemas, muchos inconvenientes, pero siempre con el apoyo de todo mi entorno, ¿no? Tanto aquí en el club como fuera, gracias a ellos he podido lograr esa superación, así que muy, muy agradecido siempre. Palabra de John Cheta Ulla, el jugador franjiverde, con bueno, pues un protagonismo importante cada partido más para el sistema que emplea el Elche. Es el cerrojo, es el stopper, el hombre que sin duda hace que los compañeros se liberen un poquito más. Vamos a saludar a José Antonio González porque hoy se nos acumula la faena. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque nos vas a hablar del Athletic Go y también del partido que ayer se jugó, suspendió en su día, entre el Ilicitano y el Torrellano. Sí, tenemos muchas cosas que comentar. La temporada del Athletic Go Club Balonmano Elche sigue viento en popa. Anoche el conjunto que dirige Joaquín Rocamora venció por 15-25 al Elda Prestigio en el pabellón Florentino Ibáñez, lo que quiere decir que llegará dependiendo de sí mismo a la última jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola en ese campeonato regular. Vamos a escuchar a la capitana María Flores. Y sí, la verdad que es un partido en el que fuimos de menos a más. Creo que hicimos una primera parte en la que no logramos estar cómodas, en la que no logramos ser muy eficaces de cara a portería, y creo que tuvimos una segunda parte en la que la verdad que subimos realcernos y subimos estar más conjuntas como equipo, tanto a nivel defensivo como ofensivo, más eficaces, y de ahí se notó en el resultado final. Las ilicitanas son líderes en solitario y de ganar el último partido no solo quedarán campeonas de la fase regular, sino que además lograrán el billete para participar por primera vez en la European League. Lo que está claro, Paco, es que este equipo está dejando huella durante los últimos años. Es una huella imborrable. Además, el Club Balonmano Elche sigue creciendo y tiene asegurado su futuro. Este jueves en el Huerto del Cura se ha llevado a cabo la renovación del patrocinador principal, Go, la empresa de alfombras de Crevillente. El presidente Juanjo Ávila ha destacado que Athletic Go ha sido y es fundamental en los éxitos cosechados por la entidad. También vamos a escuchar a Paco Semper, el director de operaciones de Athletic Go. Primero habla el presidente. Es que el dinero es fundamental para toda la vida y para el deporte también lo es. Y claro, te da posibilidad de hacer cosas que sin él no podrías. Pero es como he comentado antes, es que no solamente el dinero, es un apoyo moral y de todo tipo que ha hecho que el club crezca en todos los sentidos, administrativamente, en cuanto a deportivamente, en todos los sentidos, en estructura, en ambición, en todo. Pues la verdad es que lo hemos notado en marca, como comentábamos, ya no somos, pasamos de no saber quién éramos a ser, uy, son los de las vallas de aquí de Elche, sí, y luego los del balonmano y aparte todo el mundo que nos ve, o que ve el primer equipo, o que tiene cualquier vínculo con cualquier equipo de la ciudad, al menos ha escuchado la marca, al menos se interesa por qué hace, y solo el mero hecho de estar presente en la mente de la gente es un éxito para cualquier marca. Y vamos, yo pararía ahí porque es un orgullo formar parte y que nos vinculen con este equipo y sus logros. Para la capitana María Flores, el apoyo de Athletic Go también es fundamental. Bueno, pues para nosotras creo que es la mejor renovación que podíamos tener, ¿no? Al final, contar con una empresa que tenemos detrás, con un apoyo que nos está dando tanta visibilidad, que nos está dando tanto apoyo, ilusión y todo, la verdad que creo que es muy importante. Al final, que nos den ese punto para hacernos visibles, para que la gente nos conozca, con esas vallas publicitarias que nos hicieron la temporada pasada, que nos estén conociendo más, es ponernos en lo más alto en toda la ciudad, tanto en el ámbito femenino como en el ámbito deportivo, como es el balonmano, que es un deporte minoritario. Creo que eso nos ayuda a nosotras mucho y era la mejor renovación que podíamos tener. El próximo sábado a las 7 de la tarde, el Athletic Go Elche se enfrenta en el Esperanza Laja al Atlético Guardés. Si las ilicitanas ganan, serán campeonas por primera vez de la liga regular. Después habrá playoff. El duelo se podrá seguir en directo en Teleelche desde las 7:45. Y como bien decías, Paco, ayer empate sin goles en el derbi de Tercera Federación entre el Ilicitano y el Athletic Torrellano. Recordemos que el partido se aplazó hace unas cuantas semanas en señal de duelo por las víctimas mortales del brutal incendio de Valencia. Es un empate a cero que acerca a ambas escuadras hacia sus diferentes objetivos. El filial del Elche sigue líder del grupo sexto con 11 puntos de ventaja sobre el Ontinyent cuando faltan 9 jornadas para el final, y al Torrellano de Carlos de las Cuevas también le viene muy bien el punto para dejar la zona de descenso a 4 puntos. El Torrellano es uno de los pocos equipos que puede decir esta temporada que no ha hincado la rodilla ante este imparable ilicitano de Ángel Donato y Nino. El próximo fin de semana de nuevo 2 partidos partidos. El Torrellano visita el campo del Club Deportivo Roda a las 4 de la tarde, mientras que el Ilicitano juega también el sábado a las 4 y media en el Diego Quiles ante el Utiel. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Una pausita y continuamos. Un día estás sin pareja y en un minuto cambia todo. Conoces a alguien, cambias tu foto de perfil, te mudas, adoptas un perro y tienes un hijo. O dos, o tres. Si en un minuto te puede cambiar la vida, imagínate en 4 años. La vida está llena de sorpresas. Disfruta de un Skoda Karoq en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en Skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. Y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión, nuestra web, nuestra app y desde cualquier canal que consiga sintonizarnos. Bueno, vamos a hablar de un deporte que está en alza. A muchos seguramente no suena, pero poco a poco lo vais a oír más. Se escribe Irox, pero se dice Irox. Es un deporte que nos van a contar precisamente. Tenemos al director del tiro de pichón, Alejandro Carrillo, al que ya saludamos. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Y también tenemos a Daniel Mas Serrano, que es monitor y que además se ha clasificado para el Mundial de Irox, que se va a celebrar en Niza del 7 al 9 de junio, ese Irox World Championships, creo que lo he dicho más o menos bien. Daniel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Alejandro, director del tiro de pichón, cuéntanos esto del Irox para los que todavía no se han familiarizado con esta práctica deportiva, ¿en qué consiste? Pues Irox es una nueva modalidad deportiva que consiste en realizar ejercicio de cardio, la típica carrera a pie, combinado con ejercicios de fuerza funcionales. Son 8 carreras intercalado con 8 ejercicios, donde se trata sobre todo de esquí erg, ¿vale? Que es un remo ergómetro, un remo sentado, pues llevar 2 kettlebells paseo en granjero, empujar y tirar de un trineo. Es decir, son una serie de pruebas que no son muy técnicas, con lo cual enganchan a mucha gente y te permite mejorar a nivel cardiovascular de forma muy rápida, a la vez que te lo pasas muy bien, la verdad. Pues es una especie de crossfit running. Correcto. Más o menos. Una mezcla de los dos. Pero más asequible y que puede llegar a muchas edades. Es un poco el éxito. Y Daniel, ¿tú desde cuándo llevas? ¿Daniel o Dani? ¿Qué te llamas? Dani, mejor. Dani, ¿tú desde cuánto llevas practicando? Practicándolo serio y entrenando semanalmente unos 4 meses. 4 meses. Lo que pasa que vengo de hacer triatlón también con Carrillo y ya venía con una base aeróbica, uh-huh. Entonces he tenido una adaptación muy rápida. Porque este deporte, ¿desde cuándo está vigente? Porque estamos hablando ahora de un mundial que se va a celebrar ahora en junio. ¿Desde cuándo tenéis constancia de que uno puede participar y que sus marcas pueden funcionar? Sobre 2021 fue cuando se empezó a instaurar y a España lleva un año y poco, relativamente nada. Es un deporte bastante nuevo. ¿Y en el tiro de pichón se puede practicar? Correcto, desde septiembre. Hemos sido pioneros en la ciudad en instaurar este nuevo deporte. O sea que si ahora alguien está interesado en esta práctica deportiva, en el tiro de pichón... Puede venir y ahora mismo estamos un poco con lista de espera porque la verdad que nos hemos visto la tesitura de tener casi que ponerla porque ha sido un éxito rotundo. Ajá. Vamos a ver, cuéntanos, Dani, ¿qué haces tú para entrenar esta disciplina, el Aerox? Hay diferentes tipos de entrenos durante la semana. Tenemos entrenos más de carrera porque al final el kilómetro es muy decisivo en la competición y tenemos entrenos muy focalizados en hacer series, un poquito más parecido al running, en hacer rodajes, etc. Y luego hay otros entrenos que se parecen más al CrossFit, como decíamos, que tienen trabajos como four times o AMRAP de mucha intensidad, haciendo fuerza a pocas repeticiones. Porque como ha dicho antes Carrillo, son ejercicios técnicamente muy asequibles, pero... muy cardiovasculares, tienes que aguantar el ritmo. ¿Y cómo han sido homologadas esos datos tuyos para que puedas participar en un mundial, esas marcas? Yo debuté hace un mes y medio aproximadamente en Madrid y hay más o menos unas pocas plazas por categoría de edad y yo me llevé una. O sea, hay que estar muy en forma, entiendo, ¿no? Sí, es un deporte muy exigente. Terminarlo en modalidad, por ejemplo, pareja o relevos, es llevadero porque si estáis los dos más o menos en forma, os repartís las pruebas divididos entre los dos, pero individual tienes que ser capaz de hacerlo todo a muy buen ritmo durante una hora a alta intensidad. Y bueno, ¿y qué esperas en el Mundial? ¿Qué papel crees que puedes desempeñar representando a la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón? Yo soy una persona muy competitiva y que siempre me gusta decir que voy a salir a ganar. Pero siendo realistas con el poco tiempo que llevo haciendo este deporte y el alto nivel que me voy a encontrar ese día, con sobrevivir y... Sobrevivir, me gusta esa palabra. Sobrevivir, porque encima me han subido los pesos. ¿Ah, sí? A pro, entonces tengo que mover mucho más pesos, tengo ahora una planificación muy estricta para llegar a esos pesos. Me gustaría por lo menos meterme por la mitad baja de la clasificación, pero entiendo y valoro que va a haber mucho nivel allí. O sea, va por peso... ¿O no? Las pruebas tienen un peso, pero da igual lo que tú peses y la estatura que tengas, que es el mismo peso para todos. Ajá. Entonces, yo tengo que mover un trineo con 200 kilos. ¿Se puede mover un trineo con 200 kilos? Cuesta, pero yo lo he visto y se puede. Tengo dudas aún, pero sí, se puede. Ostras, claro, no es lo mismo moverlo yo que peso 70, que a lo mejor una persona que pesa 95. Claro, es que esa es la diferencia. Igualmente, hay otros ejercicios, por ejemplo, como hacer los burpees, que lógicamente yo que peso 70 y peso menos... Más facilidad. Para mí es más fácil. Entonces, o la carrera a pie, también la lleva bastante bien trabajada. Sí, digamos que los que más masa muscular tienen que mover tienen ventaja en las pruebas de fuerza, pero desventaja en las pruebas de cardio, ¿no? Correcto. Eso es. Lo que pasa es que hay animales que están muy fuertes en las dos. En las dos, ¿no? Sorprendentemente... Sí, sí, que es verlos tan armarios y tan fuertes y cómo son tan ágiles, ¿no? Cómo corren tanto, ¿no? Bueno, entonces, para tenerlo claro, el Mundial, el 7 al 9 en Niza, el Mundial de Aerox, y bueno, representando al tiro de pichón. Sí. Y a partir, ¿te estás preparando de manera más específica o con las... No sé, tú eres monitor, ¿no? Sí, yo soy el monitor de allí de Aerox también. Ajá. Y yo antes llevaba una planificación que hacía más o menos una hora diaria y era llevadero. Y llevo una semana y media, dos, que estoy trabajando hora y media, dos horas diarias a mucha alta intensidad, poniendo muy al límite tanto el cuerpo como la mente, porque aparte de que tengo poco tiempo de margen hasta esa prueba, va a ser muy duro ese día y cuanto más preparado llegue, mejor. Evidentemente. Sí. Alejandro, ¿qué significa para vosotros, para el tiro de pichón, pues estar presentes en un mundial, ¿no?, de esta disciplina? Para nosotros ya fuimos pioneros en instalarlo aquí, pero el hecho de tener un representante que mueva la imagen del tiro de pichón, y no solo el tiro de pichón, se han volcado, sabéis que ahí en el club tenemos un tejido empresarial muy amplio. Hay empresarios como o empresas locales como Serigraphic, Arbicuir, Madecor, Lifestyle Sport, que se han volcado con Dani para patrocinarle ese viaje, que al final es un gasto bastante importante, ya no solo vuelos, hoteles, la inscripción, sino el hecho de estar en Francia. Y para nosotros es un orgullo y un halago que pueda representarnos y ojalá pueda clasificarse en otras ocasiones y que cada vez más este deporte pues sea común como otros tantos que tenemos aquí. No sé si me dejo algo en el tintero, alguna cosa que os gustaría destacar. Pues estamos junto a la Concejalía de Deportes, con José Navarro y José Francisco Aldeguer, intentando organizar un evento ya a una escala superior a la que hicimos el pasado 17 de febrero, junto al Ayuntamiento, para poner en el mapa a Elche en el calendario de Aerox. Pues Dani, que te deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias. En ese Mundial, Campeonato del Mundo, se va a celebrar en tierras francesas, en Niza. Allí se veranea también bien, tengo entendido. Allí sí. Te puedes escapar para tomar un respiro. Un día, aunque sea, después me escaparé. Esponsorizado. Esponsorizado por el Tiro de Pichón. Alejandro, director, Alejandro Carrillo del Tiro de Pichón, que haya, pues, que tenga suerte, que la va a necesitar. Porque allí va gente muy preparada y bueno, y que sigáis en el tiro como un tiro, porque vais como un tiro en los últimos tiempos sin parar de hacer actividades, de mejorar las instalaciones, y que aquí tenéis vuestra casa para contarlo cada vez que queráis. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro y estáis invitados todos a venir a visitarnos. Gracias Alejandro, gracias Dani, y mucha suerte. Pues con este deporte Aerox vamos a poner el punto final. Como siempre, un verdadero placer. Toda la información deportiva la seguís teniendo esta noche en el Tiempo Deportes en Telenit y en nuestra web teleelch.es. Que paséis una feliz tarde. Os esperamos mañana aquí a la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.